Bueno, seguimos con nuestro Más Vale Magazine, son las 18:50 y vamos a tocar un tema que creo que en otras oportunidades, pero en esta radio no, creo que no. Lo hemos tocado, pero como el público se renueva, según dicen sí, algunos. Siempre está ahí. Este es un tema, tapete, es un dice, clásico ¿no? en realidad sí, sí. que... creo que ninguno de todos los que estamos acá y los ustedes que están del otro lado podemos negar el enorme poder sí. de la medicina, ¿no? Y los avances enormes también de la medicina, ¿no? Podríamos decir que como disciplina es el reflejo de la cultura del bienestar. Uh-huh. Uno tiene que estar bien, pum para arriba, digamos. Sí. Y pum para arriba, ¿no? Uh-huh. Esto hace que se haya convertido casi como en una atracción, o por lo menos que resulte atractivo, la idea de medicalizar, es decir, dar remedios, ¿sí? medicamentos, aspectos de la vida que pueden percibirse como problemas médicos sin ser un problema Exacto. médico. Exactamente. A esto nos referimos cuando decimos la medicalización de la vida cotidiana. La vida cotidiana es la que vivimos todos, más o menos, sin grandes acontecimientos, sin grandes tragedias que vivir. Y parece como muy atractivo medicar aspectos de la vida cotidiana, como si fueran trastornos, como si fueran síndromes, como si fueran un conjunto de síntomas, y no lo son. Exacto. Vivir, que es lo que hacemos todos, todos los días, hasta que sea el final, vivir conlleva momentos de felicidad y momentos de infelicidad. Momentos de distensión, momentos de tensiones, momentos de angustia y momentos de no angustia. Pero, ¿deberíamos tratar con medicamentos todo esto? En realidad... No, hay que transitar por estas cosas. O sea, cuando estás feliz, te tendrían que dar un medicamento. Cuando estás infeliz por algún motivo, porque, qué sé yo, perdió tu equipo favorito, porque tu hijo no... Claro. Te dejó tu novia o tu hijo se portó mal en la escuela y te llamaron de la dirección de la escuela. ¿Habría que esa madre, esa familia, tendría que estar medicada por esto que le ha pasado? Bueno, suena ridículo, pero es así, ¿eh? Porque en la práctica, diaria, podríamos decir, de la medicina, se ponen etiquetas, ¿no? Estos son etiquetas de enfermedad a comportamientos o acontecimientos que no son más que los elementos que integran la vida cotidiana, Exacto. ¿sí? Exacto. O que integran las formas de ser de determinada persona. Vos tenés una manera de ser, yo tengo otra, el Vasco tiene otra. Entonces, ¿tu manera de ser habría que medicarla porque no está de acuerdo con la mía? O a la inversa, ¿no? Sí, a la mía habría claro, que medicarla porque no está de acuerdo con la del Vasco. De verdad, ¿no? Suena casi como un chiste, pero es grave. Es grave porque el aumento de los remedios es exponencial, Y hay unas publicidades medios. Tal cual. La mujer, el hombre tiene que estar feliz y está muy cansado. Claro, llega a la casa último momento, hace esto, esto, más, y no, tiene que tomar algo para seguir. Pum para arriba. Y feliz, porque termina la publicidad sonrientes, riéndose. Tal cual. Nada, todo tiene que ser aquí ahora. Sí, es la aquí cultura, ahora. La Organización Mundial de la Salud, la llamada OMS, define a la salud como algo más que la ausencia de enfermedad. Y eleva entonces el estado de bienestar a un nivel casi absoluto, ¿sí? Y esta definición o este concepto de la salud contribuye a incorporar, y de ahí podría uno decir que viene la madre del borrego, contribuye a la incorporación al ámbito médico de nuevas situaciones y de nuevos problemas, que se llaman trastornos. Alguna vez creo que hemos, creo no, estoy segura que alguna vez yo traje acá a la mesa de la radio este manual de diagnósticos, claro, que se llama, claro, que es un manual que establece la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos, que se llama DSM. Sí. Es una sigla esa en inglés, en realidad, pero es una como una un manual en el cual aparecen innumerables cantidad de síntomas, claro, de trastornos, sí, o de síndromes, y la manera de poder diagnosticarlos a esto. Ha habido ya 5 ediciones de ese manual. Claro. O sea que desde la primera, el DSM-1 al DSM-5, la cantidad de trastornos aumentó. Claro. Imaginemos cómo. No se encontraron de enfermedades, se encontraron remedios, en realidad, es que había que ponerlo en algún casillero. Es porque muy al probable. Final es como una planilla, ¿no? Exactamente. Este, esto más esto es igual a esto. Sí, sí, sí. Eso puede ser médico yo también. Me compro un. Eso, te compras el DSM. El DSM. No, el DSM-5. El último. Voy a comprar el último. La última trastornos edición. Mentales en este caso. Te duele la panza, más esto, más dolor, tenés mareo, tomate esto. Ahora, nadie va a dudar el aporte a los beneficios del bienestar y de la vida cotidiana que nos da la medicina, que nos da la farmacología, porque de verdad, como ejemplo ahí al alcance de todo, es la extensión de la expectativa de vida que se vive hoy, que es enorme, enorme. Uno conoce personas de 90 años como si nada. Esto es innegable, que la medicina aporta beneficiosamente a cada uno de nosotros y a nuestra vida. Ahora vamos a un remedio en particular, Oscar, que son los psicofármacos. ¿Sí? Es una droga, un psicofármaco, digamos, otros nombres que reciben, es un psicotrópico es una droga psicoactiva. ¿Sí? Es un agente químico de la farmacología, en realidad, que tiene propiedades de inducir cambios en el humor, cambios en el estado de ánimo, cambios en la calidad, ¿no?, de la percepción de un sujeto también. Sí, claro. De hecho, los antipsicóticos, si un paciente psicótico tiene alteraciones en la percepción y tiene alucinaciones, una medicación adecuadamente administrada modifica esta percepción. Pero sí induce cambios de humor, induce a cambios de estados de ánimo. Por eso uno no es el mismo cuando toma o cuando no toma un psicotrópico. De acá es lo que me parece que es muy, muy, muy clara la expresión de medicalizar la vida cotidiana, ¿no? Sí. Porque si uno consume un psicotrópico no como remedio, no como remedio, porque no está tratando una enfermedad, sino como una pastilla para un estilo de vida determinado, que es lo que decías vos, es otra cosa. Porque si uno lo toma porque fue indicado, recetado por un médico y por un... Sí, lo de los profesionales también, pongámoslo con alfileres, ¿cierto? Pero sí, hay congresos que lo demuestran, congresos médicos totalmente, que demuestran todo lo contrario. Así es. A veces esos psicofármacos o psicotrópicos los receta el médico, los receta una amiga, los recomienda, va una amiga. Tomate esto, vos te lo agarra bajón a la noche, tomate uno de estos. Que lo cada tiene 8. En el bolsillo o lo tiene en la cartera y le dice, convida, un compañero de laburo te convida con un psicofármaco. Cuando, por ejemplo, en la oficina hay un estrés de locos, entonces te dice esto. Tomate una pastillita. ¿Qué estás diciendo vos? Un conocido cualquiera te lo puede sugerir también cuando, etcétera, etcétera. Esto es archi conocido. Y además nos venden también la publicidad las bondades. Sí. Las bondades, ¿no? Nos tientan con ciertas bondades. Tómate esto, te va a hacer bien, es una solución mágica. Entonces por eso uno se entusiasma y lo toma y lo agarra. Hay sedantes, estimulantes, ansiolíticos, tranquilizantes, antidepresivos, bueno, un poco de todo, Oscar, ¿no? Hay alguien que no me acuerdo quién es, pero lo copié entrecomillado. En realidad, se están medicalizando mucho los problemas cotidianos. Claro. Dice, es alguien del Cedronar, creo. Y hasta la vida misma, angustia, malestares que antes no pasaban, etcétera. El psicotrópico se ha banalizado. Claro. Este es un buen concepto a tener en cuenta. Sí. El banalizar, el minimizar que estoy tomando un psicotrópico. De verdad, hay una tendencia en nuestro país, y creo que en el mundo, pero hablemos de nuestro país, a la automedicación. Y no solamente con este tipo de fármacos, con un simple... antibiótico. Bueno, sí. Antibiótico. Te duele mucha tos, te refrío, tómate un antibiótico. Tómate el antibiótico. No es para eso. Hace unos años estuve en Inglaterra con una amiga y ella tuvo una infección urinaria. E ingenuamente fuimos a una farmacia a comprar un antibiótico. ¿No te venden? No, tuvimos que ir al hospital. Claro, claro. Estábamos en Irlanda, en realidad, ¿no? Hay una figura de el médico recetador. Recetador. Hay muchas personas mayores que hablan de esto. ¿Sí? Simplemente van y dejan. Sí, yo le digo a mi médico que me dé más, porque se me está, mirá cómo sonó. Te lo digo por experiencia propia. Me estoy quedando sin el remedio para él. Le voy a decir que me vaya haciendo una receta para tener. Así yo tenía cajas de algo que por ahí no necesitaba, pero bueno. ¿A vos quién te parece que consume más, las mujeres o los hombres? Para mí las mujeres. Psicotrópicos. Para mí las indudablemente, mujeres. El doble. Sí. El doble. Sí, Oscar, muchísimo. De mujeres que de hombres consumen psicofármacos, en realidad. Bueno, hay unos que son archiconocidos, que son los que terminan con LAM o LAN. Alplazolam, claro. Ventazepam, Lorazepam, Diazepam, Clonazepam, Flurazepam, decime si no los has escuchado. Estos son nombres no comerciales, son nombres genéricos, claro, digo. Claro. No son comerciales. Hay de todo, Oscar, hay de todo. Ya, de esta tendencia que cada vez va a un aumento, creo yo, de la sociedad a pasar bien todo el tiempo. Si te fue mal, y si vas a llorar, si vas a sufrí, pasá ese periodo que puede ser 2 días, puede ser un mes. Si tenés un año que venís con un problema psicológico, de bajón y estás mal, ya está, andá a ver un profesional. Pero si tenés una semana, es una semana que no perdés nada. Es más, hay que transitar eso, hay que vivir ese bajón. O lo otro. Totalmente de acuerdo. La felicidad extrema. Pero no es esa. Pasa con el bajón, pasa. No es esa la propuesta del mundo actual. No es esa la propuesta. Vos sabés que hay algo que forma parte de esto de banalizar, y con esto vamos cerrando el tema. Esto de banalizar, minimizar los efectos. Y esta tendencia a medicalizar la vida cotidiana con psicofármacos en particular, que es el tipo de qué pasa con la tolerancia frente a estas determinadas drogas, ¿no? Cada vez necesita mayor dosis para el mismo efecto. Exacto. ¿Sí? Esto no hace falta ser ni médico ni nada para darnos cuenta que esto es igual adicción. Claro. ¿No? Porque si cada vez necesito una dosis mayor para lograr el mismo efecto, es decir que estoy necesitando imperiosamente tomar esa medicación. El tiempo de tolerancia, según dicen los médicos, es variable según la droga. Pero hablamos de meses, dice. Por ejemplo, si a una persona cualquiera la tranquilizan 0,5 miligramos a los 6 primeros meses... va a necesitar luego de este periodo el doble. Ah, el doble. El doble, Oscar. Por eso es una adicción. No tiene que ver con la pérdida del efecto, sino con la necesidad de no dejar de experimentarlo. Pero bueno, y lamentablemente tengo que reconocer que las mujeres, y acordar en que las mujeres son las que consumen, esto es una tendencia internacional, no solamente argentina, ¿no? Que el doble de mujeres que de hombres consumen psicofármacos, y de verdad están abonadas, señoras grandes, abonadas a estos alplazolam, lorazepam, clonazepam. Sí, y es cierto esto que decís, las dosis son cada vez más grandes. Tal cual. Cada vez más grandes. Y hay una connivencia con determinadas farmacias, sí, claro, con determinados médicos, exactamente. Claro, claro que sí, claro que sí. Que repiten recetas a troche y sí, moche, sí. O farmacias que extienden, que venden estos psicofármacos. Sí. ¿Alguna vez vamos a tener que hablar de esos congresos que se hacen las empresas farmacéuticas? Sí. Que invitan y que dan regalos a los médicos. Sí, totalmente. Bueno, por recetar. Sí. Incluso siguen minuciosamente qué tipo de medicamento receta el médico. Claro. Bueno, hasta acá. A cuidarse es lo único que podemos decir y a no automedicarnos. Sufran tranquilos, por favor. Sufran lo que tengan que sufrir.